nos van a envenenar los pecados. No, porque aquí este es el radio. Qué local, qué loca, pa' rato, vea. Hola, muchas gracias. Mi nombre es Laura Esprilla. Y bueno, soy realizadora audiovisual y trabajo con el tema. Digamos que tengo dos colectivos. Uno que empezó en Brasil con dos compañeros, que tiene una red que se llama Comadre. Y a partir de eso hacemos realización audiovisual y encuentro de saberes de las mujeres, sobre todo saberes tradicionales. Entonces el primer piloto lo hicimos en San Basilio de Palenque, recopilando un poco y charlando y encontrándonos como en espacios muy íntimos con las mujeres poseedoras del conocimiento y de los saberes, y también en un intercambio. Los chicos de Brasil trabajan en sus comunidades llevando semillas de plantas que no están en un lugar para que se siembren en otro, y también llevando como la utilización de una planta con determinado saber, determinada función, a otro lugar para que también se sepa qué se pasa ahí. Y eso pasó en Palenque. Entonces estos chicos trajeron semillas y usos de esas semillas que usaban en Sao Paulo y las comunidades indígenas de Brasil, y lo trajeron a Palenque para que las mujeres que también tenían esas mismas plantas en sus jardines supieran otros usos. Digamos, por ese lado, y he estado también moviéndome ahí con ese mismo proyecto por varios lugares de Colombia y Europa también. Y el otro, y mi otro accionar, digamos, es Cimarrón Producciones, que es una productora audiovisual con enfoque étnico, racial y ambiental, que bueno, estamos también como cubriendo el petróleo y cubriendo la fiesta del petróleo. Y lo que hacemos es entonces un cubrimiento de estos espacios negros, afro, en los que generalmente el cubrimiento lo hace una empresa periodística blanca, porque casi siempre pasa eso. Entonces, como la acreditación principal VIP para cubrir el petróleo la tiene alguna productora blanca, revista Show, qué sé yo, en Tejiendo Esperanza, en todos nuestros espacios y en nuestros encuentros, a pesar de haber realizadores y periodistas negros con nuestros equipos, siempre estamos más como con los dientes, desde atrás, con lo que se puede. Pero siempre son los medios blancos los que llegan como con hotel, avión, todo pago, cámara, trípode, reels, o sea, todo. Y entonces con Cimarrón nos hemos dado la pela un poco de empezar desde abajo, como si nos toca hacer la fila, todo bien la hacemos, pero después de hacer la fila y tener nuestro material, entonces somos la voz que quiere contar la historia, porque también estamos un poco cansados de que siempre son los otros los que cuentan nuestras historias con sus enfoques, con sus perspectivas, y Severo está muy chévere, pero nosotros también lo queremos hacer con nuestras voces. Entonces digamos que ese es el enfoque principal de Cimarrón. Y ahora a finales de agosto en Bogotá nos estamos pensando aliadas con la Convergencia Senoa, no sé si alguno la conoce, es como una de las asociaciones que más tiempo lleva trabajando en la restitución desde adentro, desde el cuerpo y desde los saberes con las mujeres víctimas del conflicto. Y aliadas con ellas queremos hacer un encuentro artístico desde las mujeres. Pero entonces la Senoa trabaja mucho con mujeres líderes en los territorios y con mujeres que han sido víctimas del conflicto armado en espacios de artísticos, de sanación, encuentros, y con Cimarrón queremos hacer eso también anclándolo al audiovisual. Entonces seguramente ya les contaré qué pasa en Bogotá en ese encuentro, y si a lo mejor lo pensamos hacer algún momento aquí en Cali, con las redes en Cali, pues entonces también les estaré contando. Gracias.